Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alonso Soto y estás en tu programa Lo Más Chingón. Pues hoy les voy a hablar del verbo chingar. Es por excelencia el verbo del léxico mexicano que se utiliza para todo. Desde lo mejor que está chingón hasta lo peor que está de la chingada. Quizás en nuestro maravilloso idioma, una de las palabras que más aplicaciones tiene es el verbo chingar, en todas sus formas. El auge en uso que ha tomado este hermoso vocablo, nuestra Real Academia de la Lengua Española ha decidido aceptarlo formalmente. A continuación, les presentaré unos ejemplos del verbo chingar. Detonado fraude. Me chingaron. Ignorancia. Sepa la chingada. Amenaza. Te voy a chingar. Presumir. Soy el más chingón. Distancia. Está hasta la chingada. Desprecio. Vales pa' pura chingada. Celos. ¿Con quién chingados estabas? Inconformidad. Son chingaderas. Ya ni la chingan. Petición. Vete a la chingada. Calificativo, chingaquedito. Hostilidad, ¿y tú quién chingados eres? Frustración, ah, qué bien chingas. Terminal. Ese chingó a su madre. Incertidumbre, ¿y no nos irán a chingar? Certeza, ya nos chingaron. Advertencia, síguele y te va a cargar la chingada. Incompetencia, no sé qué chingados hacer. Discreción, chingao. Enojo, que vaya y rechingue a su madre. Compasión, qué fea chinga le arrimaron. Triunfalismo, ya chingué. Derrotismo, me chingué. Humorismo. Está bien que chingues, pero a tu madre la respetas. Despedida. Vámonos a la chingada. Chisme. ¿Supiste a quién chingaron ayer? Admiración. Está chingón. Antimodernista. Qué chinguita con los celulares. Incredulidad. Ah, chinga, chinga, chinga. Aburrimiento. Pues, a que la chingada. Detonando un error. Está de la chingada. Y por último, la historia de México. Hace un chingo de años, los indios éramos bien chingones, pero llegaron un chingo de españoles y nos... pusieron una chinga. Y desde entonces a todos nos llevó la chingada. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo soy Carlos Alonso Soto Rodríguez y este fue su programa Más Chingón.